Radio de la Azotea le tiene rabia al silencio. En las próximas dos horas abrimos los sentidos al arte que dice, que interpela, música, letras, danza, artes plásticas, arte y política, filosofía, personajes de la cultura de nuestra América. Personajes de la cultura de nuestra América. Conduce Sebastián Echar. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Rabia al silencio. Bienvenidos, bienvenidas a Rabia al silencio. Es la música de un lugar, la música de un tiempo, la música con un motivo. Jacaré Manso en el comienzo de esta Rabia al Silencio de hoy. Nos deleita con su arte directamente ligado al paisaje, a la naturaleza, a la defensa de los esteros de Liberá y a las lagunas de su provincia natal, que es la provincia de Corrientes. Es oriundo de un pueblo cercano a la frontera con Brasil y en su música se nota este viento del litoral argentino más allá, que hace algún tiempo está por los aires porteños, por Buenos Aires. Este río de canciones que tiene un primer disco editado en el año 2013, llamado La Corriente, editado por Sony Music Argentina, con destacados músicos de su ciudad y también amigos invitados, entre ellos Jorge Serrano de Los Auténticos Decadentes y Raúl Rufino de Los Tipitos. Es una música que evidentemente tiene una esencia o una semilla folclórica que viene desde su propio lugar. Pero también tiene esas músicas de la ciudad que andan rondando el disco, que andan rondando sus composiciones. Para conocer más sobre la música de Jacaré Manso, compositor, autor de Corrientes, actualmente en Buenos Aires, estamos escuchando su música y dialogando con él en comunicación telefónica. ¿Cómo estás, Jacaré? Buenas tardes. Buenas tardes, Eva, una alegría enorme y bueno, escuchar la linda presentación que hicieron, la verdad que me pone contento que gente de lugares tan lindos, en este caso como hermanos de ahí de Mar del Plata, de la provincia de Buenos Aires, bueno, hayan abierto este camino para mí, que es importante, que es poder generar un vínculo con los hermanos de Mar del Plata, que bueno, hasta el momento todavía no he tenido la oportunidad de andar por allá. Pero para eso existen espacios hermosos como es la radio y bueno, más que agradecido con vos y con la producción del programa para contarles un poquito de la historia de Jacaré Manso y de la música que venimos a proponer, digamos, que vengo a proponer con esto que son paisajes, vivencias, historias de pueblo y bueno, de ciudad también, como decías vos. Hace un año y medio me encontré con tu música, un poco de casualidad, mi compañera me recomendó que escuchase una canción dedicada a tu abuelo y después, ahora en estos tiempos, nos enteramos que el 21 de noviembre estarás tocando en el Teatro Pairó de Mar del Plata. Dijimos, es una excelente oportunidad para charlar con vos. ¿Será tu primera vez acá en Mar del Plata, entonces? Bueno, sí, afortunadamente vamos a estar en Mar del Plata, por suerte, después de mucho tiempo. Eso gracias al trabajo que viene haciendo Margarita Brusone, ¿no? Que es también una referente de todo lo que es lo artístico, ya que, bueno, ella es hija del gran pintor Brusone de ahí de Mar del Plata. La conocemos. Y bueno, con ella que venimos trabajando, mi manager, además de ser manager de grandes artistas, también tengo la suerte yo de poder trabajar con Margarita, quien, bueno, ha logrado esta fecha que venimos ya hace mucho tiempo tratando de que se dé, ¿no? Y bueno, en noviembre vamos a estar en el Teatro Pairó, el 21 de noviembre, ahí vamos a estar con toda la banda, vamos a llegar con la música, así como quien no quiere la cosa, sí. y de repente, bueno, encontrarnos, ojalá que con un público que pueda venir y estar dispuesto a escuchar una propuesta nueva, diferente, diferente desde lo lírico, de lo poético, porque son historias muy personales, por supuesto, con músicas y sonidos de Latinoamérica, ya sean folclóricas, rockeras, Pero bueno, contento de estar en un teatro tan hermoso como es el Teatro Pairó, también de Mar del Plata. Sacaré, ¿qué queda de tu corriente desnatal en la música que haces? Y bueno, creo que está todo está ahí. Bueno, de hecho el disco se llama La Corriente, ya como una forma de contar de que yo me dejo llevar por el río, por el agua, me dejo llevar por el paisaje, y bueno, La Corriente también por ese juego de, ¿no?, de corriente, de Corrientes, mi provincia, y bueno, también del transcurso, digamos, que tiene el río, que a la vez uno lo puede comparar con el transcurso que tiene el crecimiento de un proyecto, el transcurso que tiene el dejar, digamos, su tierra natal para venir a una ciudad como Buenos Aires y intentar cumplir esos sueños de gurí, ¿no?, que uno tiene, que es venirse a Buenos Aires, porque acá realmente está, digamos, el circuito más grande y donde uno realmente a veces, a pesar de algunas, ¿cómo se puede decir?, algunas cosas que pueden llegar a surgir en el camino como dificultades, ¿no?, porque van a ser un circuito muy grande, uno a veces tiene que lidiar con ciertas cosas. Pero bueno, es eso, la corriente, ¿no?, el dejarse llevar por esto y bueno, venir acá a la ciudad a mostrar y a contar cosas que realmente sucedieron y me siguen sucediendo, gracias a Dios, porque hay cosas que seguir contando y eso es buenísimo porque nos da una luz a futuro también de que tenemos muchas más por cantar. ¿Cuándo llegaste a Buenos Aires? Yo estoy acá desde el 2000, he venido varias veces, digamos, instalado ya hace 10 años, pero he venido varias veces, en 2001, no tuve suerte, volví al año, volví a los meses y así, ida y vuelta, pero bueno, ya hace 10 años que estoy, 11 va a ser acá en Buenos Aires. Contanos un poco de tu pueblo natal, de Santo Tomé. Bueno, y Santo Tomé es un pueblito hermoso, ya hoy ciudad, digamos, ciudad universitaria, pero en su momento era un pueblito hermoso donde estábamos nosotros tranquilos, disfrutando de nuestro río, de nuestras callecitas de tierra, de nuestras pocas calles asfaltadas, mejor dicho, porque eso era también lo que se disfrutaba en ese momento, ¿no? El hecho de tener las primeras calles asfaltadas en el pueblo eran logros. En esos tiempos muy lindos. Bueno, yo tengo 33 años, pero de chiquito, por suerte, me tocó conocer mi pueblo todavía en ese estado, ¿no? En ese estado puro. Y bueno, está sobre la costa del río Uruguay, ahí el límite con São Borja, Brasil, Río Grande do Sur. También por eso las influencias, como contabas vos hoy en la pequeña biografía que leíste, esa influencia con los hermanos del Brasil. Yo también siempre digo que soy un brasilero nacido en Argentina. Y bueno, ahí estamos al noreste argentino, provincia de Corrientes. En un lugar muy hermoso, rodeado de árboles y diferentes bichos de la selva. Qué buena tu descripción. Estamos en comunicación telefónica con Jacaré Manso desde Buenos Aires. Este músico, compositor, cantante de la provincia de Corrientes, que estará en Mar del Plata el 21 de noviembre en el Teatro Pairó de Mar del Plata, aquí en el Complejo Auditorium. ¿Querés, si te parece, quedarte un poquito en línea? Vamos a escuchar una de tus canciones, La Sombra del Sombrero, ¿te parece? Y después seguimos charlando, ¿dale? Dale, dale, Seba, buenísimo, dale. En Rabia al Silencio, Jacaré Manso, La Sombra del Sombrero. Crece allá en mi patio un árbol nuevo para dar su sombra bajo el fuego del día que pasa y yo lo veo, monte, sol y silencio de pueblo. Yendo pa' la islita remo y veo bien verde la costa un árbol nuevo. Baila el sarandí y llora el sauce, zamba, carnaval, bicho, carroza. también se ve cerca del indio quien va para el Brasil, entre los pinos, madre tejiendo mantas verdes, olor del litoral. Patio, un árbol nuevo mueve su melena al son del viento, baila sarandí y llora el sauce, ritmo carnaval, dicho carroza y parche. ¡Vamos! Crece con el sol un árbol nuevo, sombra y aire puro entre sus dedos, nace con la luz. Ahí escuchábamos esta hermosísima canción, La sombra del sombrero, de Jacaré Manso, con quien estamos en comunicación telefónica. Bueno, Jacaré, ¿querés contar un poco sobre esta canción que acabamos de escuchar? La sombra del sombrero. Bueno, La sombra del sombrero es una de mis preferidas, digamos, cuando salió La corriente. Y es una canción que le habla a los árboles, ¿no? En esas tantas tardes de río, que estuve ahí... contemplando ese paisaje del río Uruguay, bueno, se me dio por cantarle una canción a los árboles que tanto aire puro nos dan y tantas alas de árboles en tantos bosques, entonces como un poco contradictorio esa cosa de vida que generan los árboles y también esa cosa de muerte que generan las talas de árboles a mansalva en los bosques que sea, ¿no? Entonces, bueno, surge esa idea y ese canto ahí también de apoyo a la naturaleza, en realidad, ¿no? De cuidar los árboles. Y bueno, esos hermosos paisajes que se ven de pinos cuando vas a cruzar el río Uruguay ahí para el otro lado, para Brasil. Y son hermosas imágenes de mis ríos, digamos, ahí del río Uruguay, en Santo Tomé. ¿Qué pensás de esta situación actual de Argentina en cuanto a la utilización de las tierras y el crecimiento de la frontera sojera? Y bueno, es un tema bastante, digamos, complejo, todo lo que esté relacionado, digamos, con lo político, económico, con todo lo que es el ámbito que abarca la naturaleza, digamos. A mí me parece que siempre lo mejor es... encontrar un punto medio donde, bueno, ojalá que cuando se encuentren esos caminos, digamos, sea para bien más que nada de nuestro planeta que de los del bolsillo de algunos. Uh-huh. Y allá en tu zona, en Corrientes, en tus pagos, ¿cómo se vive esta situación? Mira, la verdad que no estoy muy al tanto, digamos, en términos muy así profundos, digamos, pero lo que sí puedo contar, por ejemplo, es del usurpamiento de tierras de Monasterio Liberá, del desplazamiento de gente que estuvo toda su vida ahí, del desvío del agua de los esteros para beneficiar a algunas arroceras vinculadas al gobierno provincial, pero bueno, son temas ya más se pone como áspero el asunto, claro, porque claro. Bueno, supuestamente vas en contra de la economía y el crecimiento de tu provincia, pero en realidad, es un discurso, digamos, bastante que trají, como que, viste, hay mucha, no sé cómo decirte, pero bueno, se tragiversa todo lo que uno realmente, la causa que uno apoya, ¿no? En claro. Este caso es no alterar nada de lo que está creado por la naturaleza. Claro, claro, claro. He visto en YouTube prácticamente todo el concierto que seguramente deparó en La corriente, en el disco. Este disco, claro, es en vivo. En realidad, En realidad primero se grabó La Corriente, que fue un disco acústico, que después lo presentamos en el Ateneo. Perfecto. Y lo presentamos de una forma más un poquito eléctrica, por decirlo así. Claro. Que es el formato de la banda, en realidad. El disco fue grabado acústicamente a propósito porque, bueno, las canciones eran así, digamos. Queríamos darle ese color a las canciones de La Corriente. Y después, bueno, devino en la presentación, donde también aprovechamos para incluir algunos temas inéditos y invitados, en este caso, como Facundo Sarabia, que es un grosso, un chalcha, ahí cantando una, sí, una yacarera, porque en realidad no es una chacarera, sino una yacarera. Muy bien. Que tiene, por supuesto, se escapa de la métrica establecida de la chacarera, ¿no? Entonces yo las llamo yacareras, de yacaré. Claro, claro. Y bueno, ahí surgió ese disco en vivo, que está, en realidad el disco en vivo se llama Estéreos de Liberá. Uh-huh. Estéreos de Liberá. Que es un subtítulo que también tiene el disco La Corriente. Se nota ahí en esa presentación un despliegue de una energía tremenda en vivo que tiene el proyecto solista que tenés, pero acompañado por toda esa cantidad de músicos talentosos que han estado allí con vos. Sí, la verdad que se ha formado un grupo de trabajo muy lindo. Yo vengo trabajando un montón. Bueno, como siempre digo, arranqué de cero, porque yo acá cuando llegué a Buenos Aires me tocó también vivir en la calle en un momento y tocar en el subte para poder comer. Entonces siempre que cuento que realmente arranqué de abajo, porque vengo del subsuelo, ¿no? Sí. Y la verdad que haber logrado todo ese trabajo y conocer la gente que conozco y tener los músicos que acompañan y apoyan el proyecto hoy en día, acompañado también de Margarita Brusone, es una bendición, digamos, del gauchito Gil. En realidad es a quien le rezo todos los días para que todo sea caminando como camina hoy. ¿Cuáles son tus influencias musicales más importantes, además de esto que comentabas, de la música de Brasil, del folclore? Cuando llegaste a Buenos Aires, ¿qué pasó? ¿Con quién te encontraste? ¿Quiénes fueron aquellos con los que entraste en diálogo? Bueno, en realidad mis influencias siempre fueron los grosos de nuestra música, ¿no? Tanto del folclore como del rock, el Flaco, Fito, Charlie, Cerati, bueno, Soda, un montón de grosos que tenemos nosotros que nos partieron la cabeza. Me gusta mucho Bersuit, tienes unos músicos muy prolijos, tremendos. Bueno, mi máximo referente es el Rally, también, con quien he cantado varias veces también. Bueno, esa gente, ¿no? Que realmente a mí me tocó desde chico y de siempre, y que tiene mucho que ver con mi música. Con ellos he tenido la suerte de cruzarme, ¿no? Con Teresa, con León Gieco hace poco. Ahora el viernes que viene cantamos con Kevin Johansen. La verdad que me van sorprendiendo, digamos. Yo soñé un montón de cosas, pero la verdad que cuando haces bien las cosas, creo que el sueño viene con un plus y se viene cumpliendo, digamos, con cosas que uno ni se imaginó. Ahora en el disco nuevo que estamos grabando voy a cantar con Ricardo Mollo una canción, con Mariana Baraj otra, con el Rally también quizás que esté ahí de invitado en una yacarera. La verdad que estoy me sobrepasó, digamos, todo este trabajo de venir a concluir y a no quedarme con las ganas de pasar por la vida sin probar suerte, como se dice, ¿no? Uh-huh. Bueno, Yacaré, te agradecemos estos minutos, estas palabras, y sin dudas esperamos ese concierto en Mar del Plata para encontrar la propuesta completa y que toda la gente de la ciudad pueda estar allí acompañando y que la sala se llene. Esperemos que ese día nos encontremos ahí con esa postal de Mar del Plata apoyando a la música popular. Bueno, para mí va a ser una alegría enorme. Voy a necesitar mucho el apoyo de los hermanos marplatenses, así que cualquier difusión la bienvenida, ya que va a ser la primera vez que vamos a llegar a Mar del Plata y es una fecha producida por nosotros, ya que es mucho esfuerzo, digamos, ir a apostar a un lugar tan hermoso como Mar del Plata, y confiamos ciegamente en que hay gente que se va a acercar y bueno, entre todos podemos ayudar con la difusión para pasar una noche a puro folk litoraleño. Dale, mandale un abrazo grande a Margarita Brusone de mi parte y te pido para cerrar que presentes vos mismo la yacarera del viejo. Iba a decir, bueno, del abuelo, pero por la letra de la canción, pero es del viejo el título, ¿no? Exacto, la yacarera del viejo, pero la canción del abuelo también. Y bueno, es una canción para mi abuelo, quien me crió, y bueno, ya no está conmigo hoy, pero bueno, anda por ahí ferroviario el hombre, y quedó esa historia él ahí con la canción La Yacarera del Viejo, que bueno, para todos los abuelos en realidad. Muchas gracias, Seba, y bueno, nos estamos comunicando y estamos al habla, nos vemos en noviembre, y agradecido por el espacio a vos y a G también. Bueno, gracias, Yacaré, un abrazo grande. Un abrazo de río, hermano, hasta pronto. Yacaré Manso, músico, que estará aquí en Mar del Plata el 21 de noviembre con toda su banda en el Teatro Pairó, es parte de esta primera hora de Rabia al Silencio. Se fue en un tren de viaje, el viejo ya no está. De pequeño me educaba bajo un árbol que plantó, un ciruelo, un limonero y un naranjo en flor. Cuando suena un tren de carga siempre pienso en él. Ay, qué pena por mi abuelo, el gurí salió cantor, correntino y guitarrero, canta por amor. Y hasta cómo saludar, buenas tardes don Romero y otras cosas más. Y en la época de escuela nunca me gustó estudiar, peinadito a la gomina y no rezongue más. Vas al baile, cuidadito con tomar, agarra una linda guaina y sácale a bailar. Bien temprano despertaba, madrugaba pa' matear, le soltaba un rato al perro para caminar. Y lo que siento por mi abuelo nunca dando vueltas por el viento, él me escuchará. Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio.